Pues muy buenas tardes. Tenemos aquí delante a Juan Felipe, director del documental Indomables, una historia de mujeres libres. Y vamos a intentar conocer un poco más acerca de este documental que se presenta hoy a la tarde en Rentería a las 7 de la tarde. Lo primero, ya nos gustaría que nos explicaras un poco en base a qué surge o de dónde es el nacimiento de la idea de hacer un documental sobre mujeres libres. Bien, la historia parte de la vieja Iruña, cuando una compañera, bueno, mi compañera, unos jóvenes libertarios le piden que les vaya a hablar de mujeres libres. Y empecemos a buscar información visual, mi compañera ya tenía información suficiente, información visual, pues para apoyarse en algo a la hora de llevar la charla que no sea tan tosco, ¿no? Un poco más visual. Y ahí nos dimos cuenta de que no había prácticamente nada, había muy poquito de mujeres libres, por no decir nada. Y es en ese momento en el que se me ocurre, más a largo plazo, bueno, más, o sea, no para ese día, sino para la posterioridad, pensando en otras compañeras, compañeros que se viesen en una situación similar, pues hacer un pequeño audiovisual de 20, 25 minutos presentando a las mujeres libres, simplemente para ayudar a otra persona que quisiera dar una charla sobre el tema, pues que tuviese donde ampararse. La cosa es que me lío con el asunto, te das a investigar, te das a bucear y te empiezas a apasionar. Y me apasionan dos cosas. Primero, ellas en sí mismo, ellas la comunicación, la personalidad de cada una de ellas, la entereza. Y luego la otra, que los propios compañeros libertarios las hemos ignorado. O sea, no hay... Es decir, si rebuscas, encuentras. Yo soy de la teoría... Yo soy de la teoría de que la historia la escriben los vencedores. Yo no me la creo. La historia que escriben los vencedores es simplemente para los derrotados. Si empezamos a escarbar un poco en nuestras hemerotecas, en nuestras bibliotecas, todos encontraremos la huella, como hemos dejado de una forma u otra, hemos dejado una huella en nuestro paso por este mundo, y eso está ahí. Y entonces ese es el momento que me apasiona más todavía, y es cuando me di cuenta del caudal de información que hay ahí sin elaborar, dispersa. Y al final, pues eso, al final empecé a contactar, contacté con dos protagonistas directas de la historia, y eso, y más arriba, ha salido trabajo para un documental de una hora y dos minutos, pero lo podía haber hecho de dos perfectamente. Es un poco el surgimiento de la historia. Muy bien, habéis hecho ya varias presentaciones. ¿Qué tal está yendo el asunto? Está yendo bastante mejor de lo previsto. Bastante mejor de lo previsto. Estamos a punto ya de... Estamos empezando a plantear, de hecho, hacer una segunda edición, porque los primeros 1000 ejemplares que fueron editados, gracias, y me cansé de repetir, a CGT-LKN, o sea, a CGT de Euskadi, que sin su ayuda hubiese sido imposible haber editado, o sea, el trabajo estaba hecho, pero pues hay que editarlo y tener un poco de fondo para distribuirlo, y sin su ayuda hubiese sido imposible. Entonces ahora mismo está funcionando bastante bien, las entradas en internet son más que decentes. Y ya te digo, estamos planteando, no quiero ser fantasma, la posibilidad de hacer una segunda edición. Dentro de lo que sería el tema en sí mismo de la pelea de las mujeres por conseguir sus derechos, incluso independiente de sus compañeros, ¿cómo lo ves hoy en día el tema? ¿Qué opinión te merece las luchas actuales de las mujeres, o ves sintonía respecto a esas luchas históricas, o en qué ha variado? Bien, yo te cuento. Digo, yo no era consciente de nada de esto, a pesar de que en toda mi existencia siempre he militado en el movimiento libertario. Yo desconocía por completo a estas mujeres hasta hace unos años. Me las empecé a conocer hace unos años a través de mi compañera. Una de las cosas que me he dado cuenta, y en el documental, June Quiñonero, una prestigiosa escritora que, que habla también y interviene en el documental, dice una frase que a mí me parece que saqué, con eso te voy a contestar a prácticamente todo. Y es que Mujeres Libres son el referente del feminismo contemporáneo, del feminismo de hoy en día. Quizá pueda parecer que es una lucha ya que es como que se ha quedado muy light, muy institucional, pero vamos, si es que tienen exactamente las mujeres de hoy, las mujeres activas de hoy, me refiero a las que se mueven en los ámbitos del feminismo o sus aledaños, tienen la misma problemática que tienen ellas. Es decir, que a los ojos, en aquellos años, por saltarse un poco, en los años 30, estas no querían llamarse a sí mismas feministas porque se las relacionaba con la burguesía. Aunque no lo fuera, tiene una connotación burguesa importante, ¿no? A día de hoy pasa algo similar. Las feministas, que no tienen ningún inconveniente en ya superado ese punto, ¿no? Entre medias así, hay unas, yo creo, no sé si son muchas o son pocas, pero son muy activas y muy coherentes, son que están al margen de partidos, al margen de sindicatos, al margen de instituciones, y estas chicas están haciendo una labor muy importante, pero sin embargo a día de hoy no se las ve. Es como si solo hubiese la Secretaría de la Mujer del partido tal o del sindicato cual, ¿no? O el área de la mujer de tal ayuntamiento, de tal junta, de tal historia. Pero ellas siguen, ellas están trabajando igual que ellas, igual que las mujeres libres, están trabajando de forma más, muy coherente, sin lugar, muy coherente. Pero vamos, si no las conoces, si no tienes la suerte de compartir acera con alguna de ellas, pues tampoco serás muy consciente de que están, y están. Lo que ocurre es que solo vemos a las jefas, entre comillas, del movimiento el día 8 de marzo y el 25 de noviembre. El resto del año aparecen, pues eso, si ocurre alguna desgracia o algo similar. Pero vamos, yo pienso que eso, que como también se dice en el documental, no hay historias que se escriben con tinta invisible. Y las mujeres libres las escribieron, y las chicas de hoy también la están escribiendo. Hay muy poca gente, por ejemplo, de CGT, que conoce la actividad de Dones Libres de Alacant, Mujeres Libres de Alicante. Y están trabajando bien. De hecho, están haciendo... Yo sinceramente, eso también sí lo sé, por la relación que hemos entablado a partir del documental. Esta chica está haciendo grupos de mujeres libres en toda la comunidad valenciana. No sé, que trabaja, está trabajando, pero no se las ve. Igual que ellas, pues igual que... Tenemos la suerte, quizás dentro del ámbito libertario, que últimamente han surgido varios documentales, ¿no? De varias mujeres como Sara Berenguer, ¿no? Sí. Que yo creo que de alguna forma nos va a servir para, por lo menos, plantear el tema encima de la mesa y plantear la reivindicación, ¿no? Exactamente, sí. Otra además, cuestión... Sara Berenguer, me gustaría también apuntar a eso, que tuve la inmensa suerte, no sé si es la palabra más apropiada, ¿eh? Si está en algún sitio, me perdone, de hacerle la última entrevista. Murió al mes y medio de haberle hecho la entrevista, por eso ahí está editado ese trabajo. Una mujer excepcional, y bueno, y con Chita Liaño, no te digo nada. Un buen elemento. Sí, sí. La rebeldía en estado puro. Y que lo digas, y lo mantuvo hasta el final, ¿eh? Sí. Con todos sus años. Y lo mantiene, ¿eh? Sí, sí. Y lo mantiene. Es una mujer que se negaba a subirse en un ascensor en Valencia cuando estuve yo allí con ella. Decía que eso era para las viejas. Ya con 94 años. Decía, no, el ascensor es para las viejas. Un ser post-civilizado, yo digo con todo el cariño del mundo. Y a mí me gustaría llegar a su edad con ese mismo punto de incivismo, o de incivilidad, mejor dicho, que tiene esta mujer, como imagino que habrán hombres de esa... De esa talla humana, ¿no? Y militante. Sobre todo que que nos sirva para mantener esa ilusión de que es posible construir otra sociedad distinta, no sí, tan sí. basada en esos valores que no... Que no nos quieren, no, que no, no nos quieren. O sea, eso es una de las cosas que aprendes de estar con esta gente, es que es la ilusión, que no perdieron jamás, a pesar de todo, nunca perdieron la ilusión. Y siguen pensando que es posible cambiar el mundo, que todavía estamos a tiempo de... Y yo creo que lo siguen pensando siempre, ¿no? Estamos a tiempo de darle la vuelta a todo esto y construir una sociedad más justa y más humana. Pues muy bien, algo para terminar, que aparte de invitar claramente a todo el mundo a que vea el documental. No, pues eso, pues que yo creo que es un trabajo interesante que muestra la lucha de un grupo, en este caso de mujeres, que nos dan una lección a todos, a hombres y a mujeres, de cómo organizarse a un auténtico sentido de la autogestión, ¿no? Entonces, hasta no lloraron jamás nada, o sea, porque se tuvieron que enfrentar a muchas cosas, pues, precisamente por querer ser coherentes dentro de su propio movimiento, en este caso el movimiento libertario. Pero yo creo que es una buena oportunidad para conocer una lucha, además, que como acabo de decir hace un ratito, la historia se sigue repitiendo, siguen siendo historias ocultas, no sabe bien por qué ni por quién, pero están ahí. Por eso creo que es una historia interesante y que nos dan una lección de los lucha. Yo estoy hablando ya de ideología, estoy hablando de, cuando se habla de ideología hablamos de otra cosa, algo de conciencia, de capacidad de trabajo, de creerse o desde coherencia. O sea, la lección de coherencia pues es impagable. Después servir a todos de mucho. Pues nada, esperemos que nos sirva en la construcción de esa sociedad más libre y más libertaria. Esperemos todos. Un placer haberte tenido entre nosotros y hasta la próxima. Venga, es que ricasco, vaya.